El aterrizaje OVNI ocurrido en la localidad francesa de Trans-en-Provence el 8 de enero de 1981 pasa por ser, probablemente, el caso mejor estudiado de la historia de la ufología. Un episodio investigado por científicos que llegaron a la conclusión de que aquel objeto estaba dotado de una avanzada tecnología, quizá de procedencia no humana. El testigo de este aterrizaje fue un agricultor llamado Renato Nicolai, quien encontrándose en su pequeña finca observó la aproximación a tierra de un objeto discoidal. Tenía unos 3 metros de diámetro y acabó por posarse en el suelo. Cuando tras poco más de un minuto el objeto despegó, Nicolai comprobó cómo el ovni había dejado en el lugar del aterrizaje una huella circular y que presentaba el terreno chamuscado. El testigo acudió de inmediato a la gendarmería más cercana. En aquellas fechas, las autoridades policiales colaboraban con un grupo de estudios oficial dependiente del Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia. Lo hacían efectuando informes previos tras sucesos como el de Trans-en-Provence. Tomaban declaraciones a los testigos y, en el caso de tratarse de aterrizajes, recogían las primeras muestras para los análisis. En esta ocasión, los oficiales, siguiendo las instrucciones que tenían para tratar este tipo de sucesos, se personaron en el lugar de los hechos. Allí corroboraron las declaraciones del testigo y confirmaron la existencia de la huella. Como consignaron en su escrito, la impronta parecía responder a un fuerte y repentino desecamiento del lugar. Los gendarmes, tras tomar muestras de la tierra del lugar del aterrizaje, enviaron los sobres sellados al citado grupo oficial llamado GEPAN, Grupo de Estudios de Fenómenos Aeroespaciales, cuyos miembros efectuarían los primeros análisis. El autor de las pruebas fue el profesor en biomatemáticas Michel Bougnat. Los resultados fueron más que sorprendentes. En el lugar del aterrizaje se habían producido sensibles modificaciones en la estructura de la hierba y de los vegetales. Según aquellos primeros análisis, algunas de las hojas de alfalfa que había pisado el ovni presentaban sus elementos distribuidos en proporciones invertidas. Los expertos señalaron que aquello solo podía deberse a que el lugar había estado sometido a una poderosa energía electromagnética necesariamente emitida por aquel ovni.